Cuentos del sapo. Primero. Érase una vez un niño pequeño al que su madre le daba todos los días, después de comer, un platito de leche con migas de panecillo blanco, y el niño se sentaba a comerlo en el patio. Pero cuando comenzaba a comer, aparecía el sapo de la casa, que salía por una rendija del muro, metía su cabecita en la leche y comía al mismo tiempo. Al niño le gustaba esto, y en cuanto se sentaba allí con su platito y el sapo no acudía inmediatamente, entonces lo llamaba. «Ven aquí, sapito guapo, a comer en mi platito y a beber, querido sapo, de leche fresca un sorbito». Entonces venía el sapo corriendo y comía gustosamente. Se mostraba también agradecido, pues al niño le traía, de sus tesoros secretos, toda clase de cosas. Piedras brillantes, perlas y juguetes dorados. El sapo, sin embargo, no bebía más que leche y dejaba al lado las migajas. Una vez, el niño cogió su cucharita y le dio dulcemente con ella en la cabeza, diciendo, «Cosita, come también migajitas». La madre, que estaba en la cocina, oyó que el niño hablaba con alguien y, al ver que estaba dándole al sapo con su cucharita, corrió con un trozo de leña y mató al animalito. A partir de ese momento, el niño experimentó un cambio. Mientras el sapo había comido con él, estaba grueso y fuerte, pero después perdió sus hermosas mejillas y adelgazó. Poco después empezó a gritar la lechuza por la noche y el petirrojo comenzó a reunir ramitas y hojitas para una corona de muerto. Poco después, el niño estaba de cuerpo presente. Segundo. Una huérfana está bailando sentada en la muralla de la ciudad. Entonces vio salir a un sapo de una abertura de un muro. Rápidamente extendió a su lado su pañuelo de seda azul, que a los sapos les gusta tanto y sobre el que andan solos. Cuando el sapo vio esto, se dio la vuelta. Volvió con una pequeña coronita, la puso encima y se alejó otra vez. La muchacha cogió la corona, que brillaba y era como de hilado de oro. Poco tiempo después volvió otra vez el sapo, pero al no ver la corona se arrastró hasta la pared y le dio tanta pena que estuvo dándose golpes en la cabeza mientras tuvo fuerzas, hasta que se quedó allí muerto. Si la muchacha hubiera dejado allí la corona, el sapo le hubiera traído más tesoros de su cueva. Tercero. El sapo llamó. El niño le dijo. «Sal fuera». El sapo salió. Y el niño le preguntó por su hermanita. «¿Has visto a Calcitas Rojas?». El sapo dijo. «No, yo no. ¿Y tú?».